autor Martin Luther King, en esta reflexión que lleva por título Tengo un sueño. Tengo un sueño, y aprendemos a volar como pájaros y a nadar como peces, pero no aprendemos a convivir como hermanos. La verdadera medida de un hombre no es cómo él se comporta en momentos de confort o convivencia, pero cómo él se mantiene en tiempos de controversia y desafío. Sueño con el día en que la justicia correrá como el agua y como un caudaloso río. Yo tengo el sueño de que un día mis cuatro hijos vivan en una nación donde no sean juzgados por el color de la piel, pero por su carácter. Nuestra generación no lamenta tanto los crímenes de los perversos con el terrible silencio de los bondadosos. Es mejor intentar y fallar que ocuparse en ver la vida pasar. Es mejor intentar, aún en vano, que nada hacer. Yo prefiero caminar en la lluvia a esconderme en la casa en los días tristes. Prefiero ser feliz, aunque loco, a vivir en conformidad. Igual que las noches totalmente sin estrellas pueda anunciar la aurora de una gran realización. Igual que si yo supiera que mañana el mundo se partiría en pedazos, yo aún plantaría mi maceta. El odio paraliza la vida, el amor lo desata. El odio confunde la vida, el amor lo armoniza. El odio oscurece la vida, el amor la ilumina. El amor es la única fuerza capaz de transformar un enemigo en un amigo. El perdón es un catalizador que se crea a través de la convivencia necesaria para una nueva partida, para un reinicio. Nuestro eterno mensaje de esperanza es que la aurora llegará. Así nos decía Martin Luther King el día de hoy en este programa, a través de esta reflexión, a la que les convocamos a ustedes para que empecemos a esperar esa aurora. Pero ya saben qué es lo que necesitamos. Necesitamos que haya muchísimo amor, la toma de decisión para poder tener un verdadero cambio. Así que con esto, amigos, amigas, a motivarnos, a elevar nuestra autoestima y saber que hoy tenemos que perdonar para tener una verdadera convivencia. Pero ¿qué les parece si nosotros en este instante les acompañamos con música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? La música de todos los tiempos, la música que nos ayuda a tener una alma llena de alegría. La siguiente canción que vamos a escuchar es Perdón, Madre, Perdón, junto a la voz de María Esther Bowen. Noche fría, muy triste y silenciosa, escribo esta carta con ansias de llorar, porque no puedo verte, abrazarte y besarte, mirarme en tu ojo y dejar. Madre querida, si algún mal te he causado, no puedo resignarme sin tener tu perdón por todos tus dolores, sufrimiento y martirio. Inmenso de mi gran padecer. siento que la muerte se acerca a mi vida. Por eso yo te pido mil veces tu perdón por todos tus dolores, sufrimiento y martirio. Perdona la tuya que se muere por vos. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Carolla tan mayo chicaní, ali causa y tan cangapa. Cajo y ascabo amigo ta, si chuspa maris aquí cani. Cajo y ascabo. Continuamos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Y seguramente usted ya está con nosotros en este escenario especial que lo preparamos para saludar y dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados que se dan cita al programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. En esta ocasión yo tengo el agrado de compartir aquí en este espacio con Luis Ernesto Peralta Sarasi. Él es de Otavalo, del barrio Cardón Bajo. Nació el 7 de diciembre de 1973. Es hijo de Luis Peralta Bizacia y de Rosa Elena Sarasi. Desde muy pequeño, él nos comenta que está vinculado a la música ecuatoriana, música también de todos los géneros, y hoy está con nosotros para contarnos su historia de vida y sobre todo la apreciación musical. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas a usted y a todo el público que está escuchando. Gracias por haberme dado este espacio y así tener la oportunidad de compartir todas mis canciones, las que tengo en esa producción, mi experiencia vivida, están ahí dentro de los temas. Hoy tenemos el agrado de compartir esta serenata con Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, con Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena, en Cañar a través de La Voz de Ingapirca, en Baños a través de La Voz del Santuario de Baños y en nuestra página www.casadelacultura.gov.es. Y en la Coordinadora de Medios Populares y Educativas del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Así que, mi estimado Ernesto, ese saludo también para aquellos que hablan y que pueden interpretar el quichua. Tukuya mashikuna, chaypi kashpa, ñuka toyana hungichi, tukuya talikapachu nishpanipani, maypi kashpapash, Saraguro, Loja, Chimborazo, tukuya yata kaimba buramandapash, Otavalo, Cañar, tukuya ma kupani, ñuka pa ali shimiguta y ali kashpa kangichu yapangichi, ñuka pa taki tunugunata. ¿Qué quiere decir en español? Bueno, a todo el mundo, Saraguro, Cañar, Loja, todos esos sitios, Otavalo, Imbabura, les mando un cordial saludo, que todos estén bien y que traten, o sea, que escuchen mi música, tal vez les llegue a gustar, porque todo ahí está un mensaje de mi vida, un mensaje para todo el mundo, un mensaje sano. Vamos a arrancar conociendo cómo fue esa vida, esa niñez de nuestro invitado, Luis Ernesto Peralta, allá en el barrio de Cardón Bajo. Bueno, mi vida comienza en la música, o sea, la trayectoria musical comienza desde los 3 años, según ya cuando ya yo comienzo a captar las canciones. Por ejemplo, ahí comienzo a los 3 años de edad, escuchando la primera canción que me entró en mi oído era de Rafael de España, que dice ay, ay, ay, ay, ay, ay. Entonces yo comencé a imitarlo a él, hacer cover a él desde muy niño. Pero no bastó eso, entonces yo comencé a inventar una canción a los 4 años tal vez, ya después de escuchar a ese señor, en quichua comencé a decir, Akatiguta munani, Uchuguta munani, Mutiguta munani, Mishkiguta munani. O sea, yo les pedía con esa canción a mis padres, todo ese tipo de comida. Bueno, mis padres decían, tú solamente quieres golosina, porque Akatiguta munani significa aguacate, quiero aguacate. Uchuguta munani significa quiero ají. Mishkiguta munani, quiero dulce. Mutiguta munani, quiero mote. O sea, yo comencé a cantar en quichua, pero fue mi primer invento en esa niñez de bebé. Tras el pedido, pues usted estaba ya interpretando las canciones y como decir, este es mi mundo. Sí, siempre me gustó, pero mis padres nunca se dieron cuenta. Nunca se dieron cuenta que me gustaba la música, me gustaba cantar. Y a los 6 años de edad, comencé a escuchar a otro artista internacional, que es el Puma. Comencé a imitar a él, especial la canción esta me gustó. No entendía mucho el español a esa edad todavía. Yo entendía sueño de ti, sueño de qué, sueño de nada. Y en realidad ahora que ya yo capto bien el español, ha sido dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Entonces, en esa edad comencé a cantar fuerte afuera en el patio de mi casa, donde mi madre lavaba en esa piedrita de lavador que usábamos antes, y ahí encima me paraba como creyéndome que es un escenario y voceaba. Entonces el eco del bosque de alrededores, la brisa expandía mi voz, gritar, cantar. Yo me sentía como si todo el mundo me estuviera escuchando. El escenario eran sus vecinos. Exactamente, entonces yo me sentía en el aire. Lo más bonito es sentirse así. ¿Qué otra actividad desarrollaba mientras usted tarareaba las canciones cuando era niño? ¿Quizá jugar con sus amigos? Las bueno, amigas? Yo disfruté mi niñez mucho, mucho, hasta los 9, 10 años, 12. Sí, yo jugaba ahí. Bueno, jugamos fútbol también. O sea, el fútbol siempre ha estado. Pero también jugábamos de que a los chinos peleando, cuando había en ese tiempo, estaba la moda de Bruce Lee y todo eso. Aunque no, nunca me destaqué para eso. Pero siempre traté de ser protagonista. Siempre los vencía en todos. No sé por qué. Tal vez eso sería mi liderazgo, digo yo. Pues sí, entonces nada. Eso fue más o menos hasta los 8 o 9 años de edad. Y también estaba estudiando en la escuela 10 de agosto, mi infancia, muy bonitos recuerdos, mis profesores, mis compañeros de escuela, que justamente ahora los volví a ver y casi no nos reconocemos en tanto tiempo. Bueno, ustedes acabaron de escuchar, amigos, amigas, que nuestro invitado Luis Ernesto Peralta nos dice, siempre intenté ser el protagonista en cada una de las cosas que desarrollaba, pero también ahora es protagonista en como cantautor de nuestro país. Y hay una de las canciones que quisiera, antes de escucharla, nos comente. Yo voy a decirlo en español, usted lo va a decir en quichua, como no es mi querida flor. Ñuka huyashka sisago. Eso tiene un significado, mi querida flor. Eso yo lo saqué, bueno, justamente cuando yo partí de aquí del Ecuador, de la República del Ecuador, fui para el Caribe. En los años 1991 más o menos, entonces comencé a tener mis primeras experiencias de amor, mis primeros enamoramientos, mis primeras ilusiones. Entonces ahí fue que entonces como cada ecuatoriano o cada, o sea, va fuera del país, a veces uno piensa, uno va buscando una mejor vida, no sé. Eso significa de que el significado de eso es que yo escribí que yo voy dejando un ser querido, sacrificando por un buen porvenir. Pero resulta que uno va con un propósito de X tiempo y a veces no le salen las cosas como uno quiere. Entonces, yo como lamentablemente, yo fui para un año, pero lamentablemente no regresé en un año, duré más tiempo. Y como esas historias de las canciones a veces necesita también quedar escritas, y nosotros lo vamos a hacer a través de este medio. Uh-huh. ¿Alcanzó la flor a la que le dedicó esta canción? Bueno, como le digo, yo regresé, esa persona cuando regresé, duré como 2 años y pico para yo regresar, y me dijo, mira, Ernesto, mira, no me puede dejar tanto tiempo sola. Dije, mi amor, yo voy a volver otra vez, pero te prometo que sí vuelvo otra vez, pero espérame. Volví a irme, entonces en la próxima vuelta me dijo, Ernesto, ya yo no puedo, voy a seguir con otra persona. Digo, oye, si tú me quieres, tú me puedes esperar, porque yo siempre estoy pensando en ti. Pero a la vez, ya para la próxima vuelta ya no me esperó, ya la encontré casada con otra persona. Entonces eso, más o menos de eso se trata el tema, que yo fui, salí de viaje, duré más o menos ahí, dice que fui solamente, hay un drama de conversación ahí, que cuando yo regresé encontré la sorpresa, entonces ya se justifica diciendo que tú te fuiste nada más para un año, ya han pasado 6 años, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces digo, ¿qué te pasa? Dice, Ernesto, ya no puedo seguir contigo. ¿Pero por qué? Le digo yo. Lo vamos a escuchar a continuación, okay, para ver cuál es esa respuesta aquí en esta canción. Está cantado en quichua. Ñuka uyaska shistizago. Karoya tama yushiskani, alika usaita no kangapa. Kaku yashka wadiguta, si chushpa marisa kikani. Kaku yashka sisago, kashungu pika usani. Jaki jaki mika pikani, ima punja chati. Seja intite ti kurikuaya hawa pachama di kushpaka dikimu yushpa yarini kushi kushi ya chaki wangi amashu wanga shingichu yuka uyeshka sisaho yuka shungu pitao sangi. Rosita, chaya murkani. Kanjari kanki. Ari, ira murkani manya. Yuka huyashka sisago. Shabu ikema, yuka urutigo. Yuka yanago. Shuya, era parla shura. Mashkata. Rosito, imo espataka tuti watapi tigra mugiari. Tuti kunjamari wakashpa shuyarkani. Yana muna wangichu yarkani mari. Kunanga, imashata shina shayari. Chaki jaki mi tirakani, shuwa jushita rikushpaka. Kaya punya kai nuka shungu, dipama kipi umangacha. Yuka uyashka sisaho, nuka shungu pikao sangi. Ima pataja munarkani, ima punya jaki. Saja inti teji kurikuaya hawa pachama rikushpaka dikimu yushpa yarini kushi kushi jachaki wangi amashu wanga shingichu yuka huyashka sisaho yuka shungu pikao sangi. Thank you. vamos avanzando y conociendo también esta trayectoria de nuestro invitado. Hemos conocido cómo fue la niñez en Cardón Bajo. Bueno, y sin duda no sé a qué edad usted viajó a Centroamérica y si de pronto su juventud la desarrolló en Otavalo. Bueno, la juventud mía yo desarrollé hasta los 14 años. Y de ahí para allá, todas las experiencias he tenido, vivido para allá fuera, en el Caribe. ¿Salió solo o salí, acompañado? Bueno, como era menor de edad, digamos, yo salí con un hermano mayor. Entonces ahí con él recorrí algunos países del Caribe a los 14 años. De ahí para allá, entonces ya he durado casi toda mi vida. ¿Cuál para fue afuera. El sueño que quería alcanzar allá en el Caribe, Centroamérica? Bueno, yo creo que cuando de niño uno quiere es como que conocer nuevos edificios, nuevas construcciones. Eso fue una ilusión. Viajar en avión, que nunca había viajado. Es una sensación que cuando las personas nunca se han montado un avión, tiene una ilusión de montarse en un avión. Tal vez sería eso. Y a la vez también ganar dinero. ¿Cómo está ese sistema? Voy a decir la polaridad, no sé si es que estoy manejando bien ese término, ¿no? Pero hablamos de un mundo tan grande, un paisaje inmenso que pudo tener en este caso Luis en Otavalo. Y de pronto hay la ilusión de ir a otro mundo de la modernidad, donde están los grandes edificios, las calles. Pero ¿acaso no hay la añoranza de volver a ese universo maravilloso del cual salió? Sí, claro. Nosotros estamos, cada persona que estamos fuera del país, vivimos X tiempo, unos durarán poco tiempo, pero siempre tenemos deseos de volver a nuestras raíces, de compartir, de llegar a compartir con nuestra gente. Entonces, la cultura, la costumbre de nosotros, no la tenemos allá afuera. ¿Hay choques fuertes? Claro, porque es diferente. Diferente allá afuera y aquí es diferente. Entonces ya uno acostumbrado y crecido, nacido aquí, quiere estar aquí. Uno desea estar aquí con su gente. Aparte de cumplir con ese sueño de estar en la gran ciudad, ¿cumplió su meta, su objetivo? Sí, porque, claro, como le digo, tengo toda mi vida casi fuera del país, fuera del Ecuador, viviendo para allá. Sí, mi meta, bueno, logré conseguir una familia, hice una familia, eso ha sido, bueno, yo me siento millonario porque tengo dos niños hermosos, uno de 3 años, uno de 5, tengo mi esposa. Con eso yo me siento súper bien. No, claro, tengo un negocito, uno come y todo, y la música. ¿Negocio de qué? Bueno, aquí dicen almacén, algo así, de ropas, algo así. Pero más es la música. A mí, música y un almacén de ropa. Ajá, sí. ¿Es muy aceptado esto por el país donde usted se encuentra? Sí. ¿Qué nomás hay? ¿Hay cosas ecuatorianas ahí en ese local? En realidad, tengo de todo un poco. Tengo para todo ahí, tengo un poco de artesanía y ropas internacionales y nacionales del país. ¿Y en cuanto a la música? La música, también tengo de todo, como en la producción, tengo de todos los ritmos, ritmo San Juanito, que es del Ecuador, tengo fandango también, internacionales, la cumbia, bachata, que es de la República Dominicana, la chichera, o sea, tengo de todo un poco los ritmos, balada pop. De mencionar el fandango, que es muy conocido en Otavalo. Uh-huh. ¿Usted recuerda todavía la historia cuándo se utilizaban los fandangos? En realidad no sé, para decirle. ¿En el fallecimiento de niños, en matrimonios? Bueno, el fandango más se utiliza ahora mismo se está usando más para bailar, de festejo, de alegría. Entonces yo ese fandango, el segundo tema que está ahí en la producción, yo lo escribí, más o menos como todo el mundo hacen allá de fiesta, es cuando hacen la petición de la mano. Por eso ahí en el tema dice Makiguta Carapay. O sea, dice que le regale la mano, petición de mano. Entonces es una canción de bailar. Entonces ahí en esa canción yo escribí todo lo que un indígena, la cultura indígena pide, cómo pide, le lavan la cara con la flor, le piden al Dios Sol, cómo le pedimos, arrodillados, qué es lo que deseamos para nuestras parejas, cómo queremos que viva esa pareja, como si fuéramos, o sea, todo eso está escrito en esa canción. Ahí ustedes acaban de escuchar lo que habíamos tenido ya el gusto de compartir sobre los fandangos que se realizan allá en Otavalo, que tienen una mirada para estar de fiesta, porque si hablamos de un niño pequeñito que fallece, pues hay la alegría de que ese niño se fue sano, limpio de alma, espíritu, corazón, en el caso de los matrimonios que ustedes acaban de escuchar. Vamos entonces con Makiguta Karapay, que quiere decir pedir la mano. Pedir la mano. Y al regresar, pues le vamos a preguntar si a nuestro invitado le nace el interés de conocer también su cultura y poderla compartir allá en Centroamérica. Vamos entonces a escuchar la canción. Hola, me he aprender a amar el recuerdo. No la puedo ver, venga. Taita servicio, me he puesto a capangui. Calla un chiste, calla un chiste. Maita el violín, maita el violín. Escuchada sin apa. Y buen bopas, buen bopas. Vigo el acá, me he pita. Vigo la hora, chupas a sucha. Calla un chiste, calla un chiste. Vinti pachure, buen bopas, calla repa. Escuchas, escuchas. Chiway kumbari, chuligu ashamuni, hapuya ibinyeshka, imashata ni pashama, kita karapai, diki washi rupata. Papa gusta chaskipai, kachi gusta hapipai, atalpa wakuiwa, sara gusta nishkiwa, aswa gusta shinapai, uke pashon kipama, diki nari nipika. Pachani kumbari, yo pachani kumari, obe pasión chinaka, ikin boshi gumanta. Churi guman baskupai, ushi gupa yufia chung, kushi kushi tu shushun, maki guta hapishpa. Cunas, Estamos ya de regreso y les recordamos que aquí en nuestra radio Casa de la Cultura Ecuatoriana comparte con nosotros Luis Ernesto Peralta Sarancic. Y bueno, ahora sí ha llegado el momento de conocer, pues él dice siempre hay la añoranza de volver a su patria, con apenas 14 años que le tocó salir del país, sin duda recuerda pues cuántas cosas, cuánta cultura hay en su territorio, pero que quizá no lo ha descubierto en su totalidad o ya hay ese interés de buscar ese acercamiento con Otavalo. Bueno, yo siempre supe que nosotros tenemos una cultura, somos ricos en cultura aquí en el Ecuador. No tenemos que envidiar y los otros países, ellos muchas copian, digo yo, y a muchos se le han perdido. Pero nosotros por lo menos hemos podido mantener la cultura y eso es que nos hace volver al Ecuador. Nos extraña vivir. Aún así nosotros afuera tratamos de mantener nuestra cultura. Déjeme decirle las fechas de San Juan. Nosotros inclusive hacemos el festejo de San Juan, del baile San Juan, de Inti Raymi, la fiesta del sol, bailamos, festejamos, inclusive cuando nos reunimos entre varios ecuatorianos. Allá en Centroamérica. Sí, en el Caribe, sí. Nos conservamos y también hablamos el idioma. Ahora, déjeme mandarle un mensaje ya para los jóvenes de este tiempo, que hablando del idioma, que muchos ahora, bueno, digo los padres, son los responsables, que están dejando perder esa cultura de nosotros. Por ejemplo, el idioma que nosotros hablamos, el quichua, nosotros los indígenas, no deberíamos perderla. Deberíamos tenerla como oficial, el quichua y el español. Entonces, los padres, a los niños que son pequeños, le están hablando solamente en español. Entonces, si nosotros nada más le hablamos en español, estamos matando la cultura de nosotros, al paso. ¿Enseñas, Luis, a tus hijos el quichua? Sí, a mis hijos. Mis hijos son dominicanos, mi esposa es dominicana, pero yo les hablo a mis niños en quichua. Yo les hablo. Ellos entonces venga el mensaje y esa invitación, hágalo en quichua y en español para esa familia, de lo importante que es mantener la lengua materna. Tukuyja ñuka umashi uyajunakuna amashinakashpa ñukanchik wawakunata quichuapi tukuchi palrapashunchik amashinakashpa ñukanchik shima ama ñukanchik quichua shimi ama chingarichu. Tukuyja uyapaychikayta amashinakashpa palrapashunchik ñukanchik wawakunata quichuapi kunan manda amashinakashpa, sino que ñukanchik runakuna tukurigrinchik mari ama tukuringapa ñukanchik ñawpama ringapak. Bueno, a todos los padres indígenas, por favor, que a nuestros niños les hablen quichua, que no dejemos que pierda nuestra cultura, no dejemos, ya fue la invasión demasiado fuerte, que los españoles vinieron a acabarnos, pero que no, bueno, hemos aguantado poco, pero no dejemos vencer, vamos a seguir hablando. Vamos a sembrar nuestra cultura, igual como estamos en todas partes. Bueno, las personas que hemos nacido en el 70, 80, casi 90, todavía hablamos, pero los que han nacido en el 2000, 2010, y esos niños nada más están hablando español. Entonces, ahí somos los padres culpables. Por favor, los padres, vamos a seguir con lo de nosotros. Vamos a tratar de hablarles el quichua también. Y ahora recordemos que escuchábamos ese mensaje de la ONU, donde era el Día de las Lenguas, ¿no? Pero que sin embargo no se festejó quizá el Día de la Lengua, sino que de alguna forma lo que se hizo un llamado para que no se pierdan las lenguas, y sobre todo que aquí en nuestro país hay maravillas. Sí, sí, sí. Quichua, zápara, también el zafiki, ¿no es cierto? El aguá. ¿Y cuántos más que existen? Bueno, nos vamos a ir con nosotros con más música. Hay otra canción, no sé si te parece, Luis, hacemos escuchar en esta serenata, Sembrando Huella de Amor. ¿Puedes traducir en quichua esto? Bueno, quiere decir Sembrando Huella de Amor, Alijuyaita Tarpushu. Eso significa Sembrando Huellas de Amor. Ese tema tiene un mensaje internacional para todo el mundo. Yo lo escribí esa canción tratando de, como hay tantas guerras ahora mismo, fuera de ahí, en el continente asiático, muchos niños muriendo, muchos niños pagando la injusticia por culpa de los otros, mucha gente pobre que mueren por falta de medicina, y queremos paz, queremos libertad, queremos igualdad. Es el mensaje que doy en esa canción, Sembrando Huellas de Amor. Todo mundo queremos algo que no tenga, que nos tenga obstrucción o fronteras. Necesitamos paz, libertad, para no vivir en ese temor. Y yo me imagino, si estuviéramos en el continente donde están ahora mismo en la guerra, ¿cómo estuviéramos nosotros ahora mismo? Cayendo esas bombas. Es un mensaje. Y a la vez también, en todas partes, yo creo que hay delincuencia y de todo. Queremos paz. Viajaré al universo a ver su luz y encontraré aquel lugar que soñé, su color inexplicable para mí me hará sentir un paraíso de amor. Sin más guerras ni más mentiras, sin fronteras como en la luna, sembrando huellas de amor, sin más guerras ni más mentiras. Demasiada muerte, demasiada violencia todo el día. Ve como un niño muere por falta de medicina. Ve como otros se matan y no hay ni pa' comer. Ya niño grande dice que tiene todo eso al día. Un mundo nuevo, el compromiso y la familia. Hacer un nuevo ambiente y mirar la nueva vida. Lucha que se sueña, sigue con alegría. Escucha tu corazón y siente la melodía. Esta canción escribiré todas mis notas de amor, borraré aquel pasado mal dolor y encontraré al fin al mundo la paz. Sin más guerras ni más mentiras, sin fronteras como en la luna, sembrando huellas de amor, sin más guerras ni más mentiras. Todos los días me siento en la cama y le pido a Dios que nunca me abandone y que me ayude en esta situación. Sigo luchando y pensando con temor, pero el mundo sigue llanto por falta de amor. Miro al cielo, despeño todo, miro la pobreza, dime cómo la ignoro. Los niños que hacen triste, cambio los que hacen solo, que falta tu corazón, el mundo será de todo. Vamos a entrar a esa faceta de la creación y también del gusto, de la pasión por la música. ¿Este es el primer CD o hay más? Bueno, yo tengo más producciones, pero entonces esa, yo manejaba otro grupo, se quedó el ex compañero mío, pero entonces ahí éramos entre grupos. ¿Cómo se llamaba el grupo? Grupo Viñay del Ecuador, Viñay del Ecuador. Viñay del Ecuador, pero este funcionaba ya en Centroamérica. Sí, funcionó allá. ¿Dos personas? No, éramos cuatro personas. Cuatro personas. Sí. Ya. ¿Qué instrumento tocas tú? En realidad, yo toco un poquito de guitarra y un poco de zampoña, pero mi especialidad es cantar. Eso es. Dentro de la agrupación, entonces... Yo siempre era mi voz principal. ¿Cuántas producciones al haber tienes? Composiciones y obviamente que ya están grabadas. Anteriormente yo hacía covers, nada más. Yeah. Ahora en estas sí, todos son mis propios temas escritos. Los primeros ocho. Sí, ocho. Estos son mis propios como solista. Como solista. Escribí, duré un año y medio casi mente arreglando, escribiendo todo esto. ¿Cuáles son las metas que te has propuesto? Las metas, bueno, yo vine para acá al Ecuador para compartir y poder llegar a todos los pueblos del Ecuador. No solamente a un solo sitio, sino llegar, porque ahí tengo canciones de todo tipo. ¿Llegaste a la Secretaría de Identidades del Ministerio de Cultura? Identidades, sí. Sí. Sí. ¿Cómo ha estado la recepción de tu material discográfico? Bueno, a ellos les ha gustado. Sí, les gusta los temas. He tenido un poquito de complicaciones, ¿cómo le digo? Bueno, a través también el tiempo de lo que yo vine para acá para un mes, ha estado un poquito corto. Pero también a la vez, yo, como no sabía el movimiento ecuatoriano todavía, estaba un poquito obstruido. Algunas personas me decían, bueno, para tú llegar a las emisoras o para tú llegar a que te pongan en las emisoras es un poco complicado, pero a la vez entonces, me han orientado que no es así. Ecuador ya tiene otra forma de poder llevar la cultura a través de la música también. Artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación, hay la resolución también en la que los medios de comunicación tienen la responsabilidad de poner el uno por uno, es decir, un tema musical ecuatoriano, otro extranjero, o también podemos poner el 50%, 50-50, o lo podemos hacer por segmentos. Ajá, eso es lo que yo después me orientaron y me dijeron que yo puedo ir a cualquier emisora y llevar mi producción musical. ¿Y has tenido la aceptación? Sí, en Otavalo he ido y justamente ahora ya me queda esta semana nada más. Yo pienso a ver si llego a las demás emisoras, porque como le digo, en mis temas todos son de, digamos, tiene Vamos sentido, paz y amor. Otro tema. ¿Cuál lo presentamos ahora? La que usted, la que siga, no hay problema. Porque Te esperaré, ¿qué ritmo tiene? Te esperaré, es en ritmo de bachata. Es en ritmo de bachata. Que también esto gusta muchísimo en Centroamérica. Sí. Porque son bachata, como le digo, la letra es una cosa de esperanza que escribí. Porque si va una persona parte, dice volveré, bueno, espérame. Entonces es un sentimiento de esperanza. Mañana al despertar veo salir el sol brillar y en sus nubes figuro tu rostro y sonreír. No hay un lugar que no estés tú, de alegría y razón de mi vivir, mi respiro como el aire fresco al sentir. ¿Dónde estás? Mi dulce amor, mi cielo azul, no puedo vivir sin ti. Mi realidad no estás aquí, serás tal vez un falso amor que robaste mi corazón. nunca pensé sentirme así. Ya no puedo sin ti, mi amor. Yo te espero. Luis, luego de esta visita a Ecuador, ¿qué llevas para Centroamérica? Bueno, y lo que voy a llevar es lo que he vivido ahora, estos pocas semanas que he estado acá. Me he juntado con mi gente, con ustedes, o sea, cómo me están recibiendo, cómo me están tratando. Yo no pensé que Ecuador iba a cambiar tanto. O sea, anteriormente, digo, no era así. O sea, no tenía, por ejemplo, como yo, como indígena, le voy a decir, no tenía mucho derecho el indígena, pero ahora yo veo que se les abre la puerta a todos. Entonces, eso me hace sentir bien y me voy satisfecho. ¿Qué dijo tu familia al tu regreso? Ay, mi familia, encantado. Me brindaban de todo. Que si quiero gallina, que si quiero cuy, que si quiero esto. ¿Cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito, yo soy vegetariano. Ah. Lamentablemente. Todo lo que ellos me preparaban, digo, lo siento, no como cuy, no como gallina. No. ¿Te olvidaste de la rica gastronomía de tu tierra? En realidad yo dejé la... O sea, me convertí casi en vegetariano por problemas de salud. Entonces... Yo no digo que no coman, porque eso es como... Pero yo hasta los 14 años yo comí. Hasta los 16 casi, porque yo volví otra vez y me perdí para allá, dejé. Pero no, a mí me encanta la comida del campo, me gusta... Vamos a hablar el chuchuca, el trigo, la cebada, el quinoa, con papas, con coles verdes, con frijoles verdes, tiernos, decimos, ¿no? Y para finalizar, ¿qué te parece si es que preparamos la chuchuca? Ay, que sería bueno, si me lo da, mire. Y ahora que tengo hambre. Vamos a hacerlo radiofónicamente, a ver. ¿La puedes preparar? ¿Lo haces? No, yo no sé hacer. Bueno, yo me lo dieron, lo voy a hacer como me dan. La chuchuca lo preparan, o sea, hay muchas formas, pero yo, todo sin carne, como lo voy a hablar. Ajá. Si me la dan con carne, no la como. Ya. Bueno, lo preparan. En el caso, esta es la chuchuca vegetariana. Sí, la chuchuca vegetariana puede hacerlo con papas como dicen aranda papa, que esas son papas ricas, con un poquito de col, poquito de habichuela, bueno, frijoles. ¿Habichuela o frijoles? Frijoles, lo mismo, porque allá en República Dominicana decimos habichuela, frijoles, ya con eso no hay más nada que agregar, sale rico, puede echarle un poquito de ajo, un poquito de cebolla de palito o cebolla peiteña, un poquito de comino, para que dé un sabor rico, que no necesita carne. Una comida saludable, sin echar cosas de condimento, digamos, Ajinomoto, Maggi, que esas son cosas, yo digo, yo como vegetariano, bueno, yo no voy a hablar mucho porque después me caen a mí, pero más mejor la comida natural, sin nada de condimentos. Bueno, pues, oiga, como dicen en mi tierra esa palabrita, oiga, cocina muy bien usted y sin duda la música también está muy bien cocinada. Sí, está muy, muy, muy, digamos, muy dirigida, muy delicada, escribí con todos los detalles, así como yo preparo mi comida, así mismo me cuido de todo. Un buen apetito vamos a tener, un apetito para nuestro oído, escuchando esta música de nuestro invitado, Luis Ernesto Peralta, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ha sido un placer haber compartido con usted en este programa intercultural. Le deseamos muchísima suerte, que le vaya muy bien con su familia y que lleve la bandera del Ecuador y lleve la bandera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias a usted. Yo llevo la bandera en mi corazón. Bueno, entonces vamos a despedirnos con una de las canciones que todavía están en este volumen que deja presente aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay este CD, vemos no, un sellito eso del... No, solamente fue un... Ah, no, no es el... No, no, no. Ah, ya, eso no fue es el un título. Muchacho que lo puso así, pero no. Yo mismo lo auspicié. Ah, usted mismo lo auspició. Perfecto. Sí. Pero este nombre, ¿qué significa? Inti Pachuri. Inti Pachuri, ese es el nombre, el otro nombre artístico, pero yo es Ernesto Peralta. Inti Pachuri. Inti Pachuri. El nombre artístico, ajá, si alguna vez usted lo escucha. Entonces, Le deseamos mucha suerte y lo despedimos a este programa y a nuestro invitado con la canción Nunca Volverá. Nunca Volverá, sí, es un tema, bueno, tiene un, si tiene un poquito de quichua, tiempo. ¿En quichua puedes decir cómo se dice Nunca Volverá? Ya no te gramo un gacho, ya no te gramo un gacho, ya no volverá, nunca volverá. Está complicadísimo. Ya no te gramo un gacho. Ya tigra mungacho. Ya na tigra mungacho. Así mismo. Nunca volverá. Cuenta la historia. Bueno, le voy a contar esta historia. Esta historia es una historia un poquito triste. Yo creo que todos tenemos un ser querido que se nos va a veces de nuestro lado, un enamorado, una novia o lo que sea, pero a la vez también. No solamente se trata de que no, se le va a un ser querido, se le muere también un papá, una mamá, un hermano, una tía, una abuela. Entonces nosotros tenemos ese dolor que queremos. Yo me desahogué con ese tema a la muerte de mis padres, de los dos padres míos. Inclusive yo hice el video de esa última canción, está en YouTube, pueden buscarlo en Ernesto Peralta, Nunca Volverá. Entonces yo desahogo mis penas ahí, diciendo como la letra dice, ya su vida junto a ella se termina, triste el sol y la luna sin estrellas, ella sabe que su amor se marchará y confundida va sintiendo soledad. La segunda estrofa dice, y en cuanto a él, todavía él está enfermo, lucha fuerte, siente frío, o sea, siente frío porque ya le está llegando la muerte. Sería fácil un deseo sin verdad y que en su ausencia no haya llanto sin dolor. En la tercera estrofa dice, y frente a él, un niño de 3 a 4 años, hago como si fuera yo, y frente a él, niño triste ya no juega, su inocencia no conoce la verdad. Sus promesas y recuerdos llevará y que en su ausencia va sintiendo soledad. Ese es el tema, Nunca Volverá. Aquí les va la canción, será hasta la próxima oportunidad. En quichua, mi estimado amigo. Adiós. Shu atakunapa tu parish palabashunchi. Ya su vida junto a ella se termina. Triste el sol y la luna sin estrellas. Ella sabe que su amor se marchará y confundida va sintiendo soledad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.